han aumentado los requisitos, las trabas para la llegada de enviados de prensa internacional a Venezuela. A los inconvenientes que tiene la prensa en general y la prensa internacional para trabajar en Venezuela, las corresponsalías, se suma esta dificultad para que vengan enviados de prensa internacional a cubrir acontecimientos noticiosos en el país. Por supuesto, esto es una actitud, además de que afecta el derecho de información que tienen los públicos, que son los pueblos de América Latina en primer lugar, y en general los pueblos del mundo, además de esto, digo, se afecta el desempeño profesional de los comunicadores sociales, y se afecta, y en general es una manera hostil e inamistosa de tratar a la prensa internacional, también a la que está actuando en Venezuela, ¿no?